Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia. Como siempre, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón. Nos incorporamos nosotros para compartir contigo otros 60 minutos de música, de radio y de compañía, por supuesto. Ya sabes que, como te recordamos al comienzo, en todos los programas puedes elegir entre las fórmulas que tenemos para que nos escuches en directo y en formato podcast. En directo puedes acercarte a radioesperantia.com, a esperantia.com, a maratonpodcast.com, también a los reproductores que encontrás en Facebook, Twitter, Google Plus, en nuestras redes sociales. Y también a través de móviles, si te descargas una aplicación que es gratuita, se llama TuneIn, y te permite escucharnos. Si pones en el buscador radioesperantia.com, canal 1, pues ahí nos escuchas. Y también sintonizando las emisoras que a esta hora pues pinchan nuestra señal, y desde las 8 de la tarde aproximadamente hasta la 1, pues con diferentes fórmulas pues remiten nuestros programas. En el apartado de podcast, ya sabes que entrando en radioesperantia.com te encontrarás ahí al frente pues un menú, vas a programas, música, confusión, y ahí en confusión pinchas y donde pone podcast te encontrarás 451 episodios, programas, podcast en definitiva. Y una vez que estés ahí, pues puedes escucharlo perfectamente ahí mismo, descargarlo, distribuirlo, lo que tú quieras, porque es Creative Commons. Y nada, comenzamos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que está encantadísimo, como cada noche, de compartir contigo este tiempo de radio. Y comenzamos, hoy es jueves 2 de octubre del año 2014, en la primera entrega, en la que hacemos en directo, porque te puedes encontrar este programa a lo largo de la programación, en remisiones y lógicamente en el podcast, si te lo descargas 4 meses después. Pues a no ser que tengas una máquina del tiempo pues muy bien afinada, pues no será 2 de octubre de 2014. Pues vamos con el comienzo, y hoy he elegido un álbum de Chiely Minucci, se llama Journey. Está preparando un pedazo de gira en el 2015, y lo que ha hecho un poco para pues sacar nuevo material, pues un recopilatorio más o menos de sus éxitos. Esto que escuchas es del 2003, lo que vas a escuchar ahora lo incluía en el 2003 el álbum del mismo título, Night Grooves. Y ya sabes que Chiely Minucci es guitarrista, es hijo del pianista Domenico Minucci, neoyorquinos ambos, de origen italiano, lógicamente, y que durante una temporada hasta el 2001 estuvo pues compartiendo escenario con George Ginda, un pedazo de pianista de Budapest, húngaro, pero que, bueno, tuvo un tumor cerebral y falleció ese mismo año, año 2001. Llegó a un acuerdo con la viuda y, bueno, sigue manteniendo el nombre de Special EFX, que era la banda que compartía con George Ginda, que está escuchando ahora mismo, porque es el batería y percusionista de la Fantasy Band, que nos sirve de sintonía. Pues lo que escucha es George Ginda. Bueno, nada, comenzamos. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido y bienvenida, que ya me lío. Aquí comienza Confusión. Chiely Minucci, Night Grooves. Bienvenidos. Thank you. Net Groups, álbum del 2003, creo recordar. Aunque te lo digo ahora mismo, porque ya te digo que no me cuesta nada. Además tengo a Chieli Minucci aquí a mano. Pues sí, no me equivoqué, 2003. Es neoyorquino y miembro de Special EFX junto a Josh Ginger, tal como te comenté. Con él hemos comenzado este álbum de temas de su discografía. Se llama Journey y lo publica pues este 2014, aunque ya te digo que el 2015 tiene preparada una gira espectacular. Entras en su página y miras solamente el itinerario y da miedo, de verdad, la de kilómetros que tiene que hacer este hombre el año 2015. Night Groups, Journey, Chieli Minucci, de su álbum del mismo título del año 2003, incluido también en este recopilatorio, Journey. Seguimos, una banda que tiene solamente un disco y... A ver, pues... vamos con un jingle y luego lo resolvemos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. alrededor de las 12 y un minuto, run 12 to 1, me parece que se dice así las horas, porque ya he perdido la costumbre. Se supone que será de la medianoche, aunque no lo especifica, como lo pone AM o PM. Es R.K. Kelly, que es un multiinstrumentista, también es actor, productor británico, y sorprendió a todos con este pues pedazo de disco del 97 bajo la denominación de Soul Ballad. Posteriormente fue editando, pues tiene 7 discos, y desde el 2009, pues con ese 2019 que se llamaba el disco, pues no ha lanzado nada más, ha debido tomar un descanso, igual se dedica a otras cosas. En cualquier caso, pues los 3-4 primeros discos son estratosféricos dentro de esta línea de pues smooth jazz, easy listening, pues cerca de no, algún temita new age. Y nos hemos quedado con este Soul Ballad, el álbum que, con el que debutaba el año 97, alrededor de las 12 y un minuto. Ya escoges si quieres que sea por la mañana o por la noche. Esto es a gusto del consumidor. Y lo que se nos había quedado trastocado era esto, Exodus Quartet, que tiene solamente un disco. Y a mí me sigue encantando este Summer Solstice. Que aunque está acompañada por músicos, un poco el que corta va, y lo digo en pasado porque ya no existe esta banda, el bacalao era Eric Hilton. Y además me llama la atención porque Exodus Quartet y sobre todo este tema pues aparece en casi todos los recopilatorios de Acid Jazz que te puedas encontrar por ahí, y eso que solamente tiene un disco, porque si nos comparamos por ejemplo James Taylor Quartet, que tiene un porrado de discos, ya no te cuento Incógnito o Brand New Heavies, pues Exodus Quartet con un solo disco pues ha sido referencia. Eric Hilton es el que cortaba el bacalao, como te he dicho, y se marchó a la banda japonesa Thievery Corporation, donde se encuentra ahora, según tengo entendido. Además fue cofundador, aunque bueno, compartía con Exodus Quartet, pero da la impresión de que le gustó Thievery Corporation, que además es una banda fantástica. No te la proponemos mucho, pero es una de las bandas favoritas del amigo Rafa Neville. que no escucha habitualmente. Y siempre nos lo comenta Cyber Corporation, espectaculares. Pues ahí está el bueno de Eric Hilton con los japoneses de Cyber Corporation. Y seguimos, esto es Confusión, ya sabes, nos escuchas todas las noches entre las 11 y las 12. Una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, en formato podcast, en redifusiones en la programación de Radio Esperantia, en donde tú quieras, vamos. Pues nos vamos con Full Flava. Este tema seguro que te suena. Donna Gardner, la vocalista de este tema que popularizó Change. All that's new and true and gay. Easy living when we're giving what we know we're dreaming of. We are one, having fun, walking in the blue of love. So clear by a fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our fear, talking in that glow. Seguramente te suena este tema porque te hemos puesto versiones para todos los gustos. Originalmente del álbum del mismo nombre, de Change, una banda fantástica. Dos italianos que, bueno, medio desde la década de los finales de los 70. Eran de Bolonia, aunque luego se trasladaron a Estados Unidos. Jax Fred Petrus y Mauro Malawasi. Muy influenciados por toda la música disco que estaba sonando en aquellos momentos, pues hicieron verdaderas obras de arte. Y este tema, el original, el vocalista es el también fallecido, porque Jax Fred Petrus también nos dejó hace ya pues bastantes años, en el 86. Era el vocalista principal. aunque bueno, se han hecho un montón de versiones, incluso en el homenaje que se le hizo a Lazer Bandros, le hicieron dos versiones con vocalistas diferentes. En este caso es Donna Gardier, una de las habituales vocalistas que participan en este proyecto de Full Flava. Flava es slang, que sería sabor, flavor. Pues Full Flava, lleno de sabor, the sweetest flava. With you only time will always be our friend. Reaching far to find the star our destiny. Una banda, por decir algo, británica, aunque bueno, pues son de Birmingham y de Londres. Rob Derbyshire y Paul Solomon, los que organizan pues Full Flava, que hacen de productores, arreglistas, creadores, mezcladores, etc. Y un buen número de músicos y vocalistas que la rodean: Chantay Savage, Beverly Brown, Robbie Turner, Caroline Anderson, Alison Limerick, Cissy Peniston, Donna Calder, que escucha, Romina Johnson, Donna Dean. Todos ellos agrupados en The Full Flava. Y el tema, que no te lo he dicho, La mirada del amor, de Look of Love. No, The Glue of Love, es el calorcillo. Glue sería pues calorcillo del amor. El gusanillo ese que se te pone en el estómago cuando estás enamorado, debe ser. The Glue of Love, Full Flava, versión de Change. Y seguimos, el teclista Greg Kyourakis, o Karukas. Quiero recordar que había algunos discos, sobre todo los primeros, que te decían cómo se pronunciaba. Pero bueno, lo dejamos así. Greg Karukas, Soul Secrets, nuevo trabajo. Esto se llama Illegal Nights, en confusión, radioesperantia.com. Gregory Harry Karukas es de Washington DC y lleva la tira de tiempo con discos, sacó al mejor. Este 2014 nos presenta esto que estamos escuchando, Soul Secrets, y nos hemos quedado con este Illegal Night, las noches elegantes. Y digo lo de pianista por decir algo, porque es productor, también empezó tocando la trompeta. Y bueno, toca un montón de instrumentos, un virtuoso. Greg Karukas. Y además en su casa tiene varios premios Grammy. Pues seguimos con una banda de Detroit, Michigan. Esto es un clásico, Georgie Porgy, Four Nights East West. Tema que tiene sus años, pues dentro de dos cumplirá 40. Se incluía en el álbum de debut de Toto, la banda de Steve Lukather, Jeff Porcaro, de su álbum de debut del 77, llamado como ellos Toto. Menuda versión, Four Nights Six Est. La banda de Detroit, Michigan, que estos días edita nuevo material, segundo disco, Auxiliary Lane. Carril auxiliar sería la traducción, creo. Georgie Porgy, un clásico. Y una versión que no voy a decir que mejora el original, pero que está a la altura. Esto es Confusión y te mandamos el mejor de nuestros deseos desde la realización y presentación. Ya sabes que estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, bien sea en directo, en las remisiones o en el podcast que escucharás, pues en radioesperantia.com, música, programas, Confusión, pinchas, y ahí tienes 451. Y con ello puedes hacer lo que desees, te lo puedes descargar. Hay amigos que dicen, no, yo me lo descargo para ponerlo en el coche. Otros pues van haciendo footing, pues lo hacen así. Otros mientras pasean, mientras caminan o mientras trabajan. Dicen que les relaja bastante. Aunque también ponemos temas moviditos, pero bueno. Si se compara con otro tipo de programas más cañeros, pues nosotros somos hermanitas de la caridad en cuanto a caña musical. Donny Future, Rare Rail Groups, You Are Special. Fíjate que bien suena esto. See, I love you, that ain't gonna stop. You're more than a friend. Girl, I want you to try. So God knows we've been through a lot. Feel like finally I got you. Been in my life since back in the day. And my peoples will know us. Predict the next thing you're gonna say. Cause the next thing you're gonna do. También nuevo trabajo para el vocalista británico Don E. Future Rare Groups. You Are Special. Y voy a empezar a mirar la hora porque me parece que me he pasado un par de pueblos con la lista. Dura una hora, 11 minutos. Y tengo que ponerme las pilas para que termine a la hora, para no pasarme demasiado. Donny, You Are Special, Future Rare Groups. Aquí en Confusión, ya sabes que estamos en radioesperantia.com. Entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, o en el horario que mejor te venga en formato podcast. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. qué sonido tiene este nuevo trabajo, City of Angels, del saxofonista californiano de Durban, concretamente, allá en California, Charlie Duran. Un discazo, de verdad. The Next Level, lo que escuchas. Charlie Duran. Como te comentamos en repetidas ocasiones, los saxofonistas, como abundan muchísimo, pues buscamos un poco la diferencia. Y algunos que se salen y dicen, bueno, este tío tiene un estilo y una forma de entender la música diferente. Porque hay muchos que se repiten y, bueno, parece ser que está escuchando lo mismo. No es el caso de Charlie Duran y de tantos otros que escuchamos y que nos encanta. City of Angels, nuevo trabajo de este saxofonista californiano. The Next Level. Seguimos. Vocalista Ian Marin. Del año 2006, The Way, de un vocalista y bajista canadiense, Ian Martin. Ya más de 20 años haciendo música. Y aparte de tener pues una voz privilegiada, toca el bajo, que es una delicia. Creo que te lo he propuesto alguna otra ocasión aquí y nos ha encantado. Ian Martin, Knock Downside, lo que escuchas. No es nuevo, es del 2006, de su álbum This Way, no The Way. Y seguimos, que esto no para y todavía nos queda un montón de música para proponerte. Se llama Al Gómez, Casa Groove, es guitarrista y tiene un estilo muy muy curioso. Fíjate qué bien suena. Be it fast or slow, yeah, it doesn't let go or shame me. Yeah, and it's all because of you. Oh, my mind messed up. I jumped in my car, tried to clear my mind, didn't help me. I guess I'm all messed up now, baby. Tejano y con Camille Boomer nos trae este Nada Sad Love Song, otra canción de amor triste. Estrena estos días un nuevo trabajo, Casa Cruz, que incluye este tema, y es un guitarrista muy versátil. Te lo puedes encontrar en temas muy muy tranquilitos, pues casi folk. En algunos registros, pues prácticamente se puede decir que es New Age, R&B, fusión, jazz. De todo un poquito te vas a encontrar en este álbum, Casa Groove, de Al Gómez, de Texas. Y el plan que tenemos ahora, pues es un indicativo. Y los tres temas que tenemos para terminar. Y fíjate, ni me lo creo, pero vamos a terminar en hora. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. suena muy bien el nuevo trabajo de Sherry Reeves, un álbum homónimo para este 2014, esta flautista de Alabama, de Birmingham, una localidad que hay en el estado. A los 10 años empezó a tocar la flauta y bueno, debe tener como más de 30. Así que una experiencia impresionante. Y además la hemos escuchado en alguna ocasión en Confusión. Y es una delicia escucharla. Must Be the Moonlight, de su álbum homónimo de este 2014, una flautista de estas geniales que habitualmente te proponemos y que lógicamente nos encanta. Y subimos un poquito hacia arriba y nos vamos a Canadá, y en Montreal vive de Rhonda Smith. Ponemos el punto final a este programa con el mismo intérprete con el que lo abríamos, concretamente con Chiely Minucci. Hubiera quedado muy bien, pues, si hubiera incluido este tema y que estuviera, pues, en el disco Journey que presenta estos días. Pero bueno, solamente aparece en el disco Jewels, que creo que es del 96. Pues nada, Fran J. Saavedra, realización y presentación. A ser felices, y lo dicho, el programa lo puedes descargar en formato podcast en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, música, confusión. Y te encontrarás 451 programas, casi nada. Y por supuesto, pues el cordial saludo para todos los amigos que nos acompañan. Dina, que está en Tenerife, Teófilo en Bamako, Bego en Salt Lake City, Patricia en Gran Canaria, Isabel en Huesca, Pilar en Zaragoza. En Barcelona me parece que está, o en París, Odil. el amigo Nassim también en Barcelona, un montón de amigos. Pues nada, que se nos va el tiempo. Ha sido un verdadero placer. Fran J. Saavedra, la realización y presentación. No sé si te lo he dicho. Si te lo he dicho, pues me repito como el ajo. Chieli Minucci, Coreius, Cats. Bye, bye. Hasta mañana.